que me quiera desde el azul del cielo. Las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verás que eres mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón. ¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Luego de conocerse la dura sanción de la FIFA al futbolista uruguayo Luis Suárez, suspendido por 9 partidos con la selección y 4 meses de cualquier actividad futbolística por morder al italiano Giorgio Chiellini, sanciones que incluso lo marginarán de buena parte de la Copa América de 2015 y de las 9 primeras fechas de la próxima temporada de la Liga Premier con su club Liverpool, anoche el jugador regresó a su país, donde lo esperaban miles de personas para darle un recibimiento de héroe. Estoy decepcionadísima. No, no, a mí me encantó la voz del tipo ese. Fue genial, esa voz es muy buena. Una voz. Como de contando documental. Sí, tal cual, muy de locutor, me gustó mucho. Pero lo que importa es lo que estaba hablando este señor, lo que pasó con Luis Suárez, que era lo que veníamos hablando desde un principio. No sé. O sea, qué sé yo. No, yo lo venía, estuve escuchando esta semana y fue la noticia, como decíamos. Pero, digo, escuchaba la radio y digo, es grave lo que pasó, pero tampoco, o sea, da para la sanción de 9 partidos de selección, 4 nacionales, sí. Y 112.000 dólares al jugador. No será mucho. Es mucho, es mucho. Es más, teniendo en cuenta, yo lo que pensaba es, lo charlaba con mi padre ayer, que me decía, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese expulsado cuando lo vio el árbitro? Es decir, bueno, creo que se habló mucho de eso, acerca sí. de el comité de disciplina actúa por oficio, ¿sí? Claro. Ve los videos y los sanciona. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de no expulsarlo el árbitro porque no lo vio, lo hubiese visto y lo hubiese sacado una roja? Seamos sinceros, ¿cuántas fechas le hubiesen dado? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Como mucho? ¿Seis? Dice el operador. A Pepe le dieron... Claro. No, pero Pepe jugó ayer. Le habían dado tres fechas, dice. Bueno, supongamos que haya sido esa fecha. Es mucha diferencia comparado con el castigo que le están dando. Yo para mí te lo tendría que haber echado en ese momento. Y bueno, y no lo echaron. O sea, me parece como medio mucho para algo así. Bueno, hoy habló el técnico, el maestro Tavares, y dijo, fue bastante fuerte las cosas que dijo. Dijo, a ver, por ejemplo, fue una decisión que evidentemente está más volcada a las opiniones de artillería mediática que a lo sucedido. Primero, porque sí, yo lo escuché a Tavares y en un momento incluso hasta decía que yo no quiero decir nada, o sea, pero fueron los periodistas que hablaron de eso, que se la pasaron hablando todo el tiempo de eso. No quiero decir la nacionalidad, pero hablaban en inglés, dice Tavares. Como diciendo, claro. Bueno, hay una varita distinta porque alguien lo estuvo. Sí, otra cosa que dijo también, hablando acerca de pues después se puso a criticar a los sectores de poder, que dice, todos sabemos dónde está el poder. Eso no quiere decir que no nos enfrentemos al uso indiscriminado y tendencioso de ese poder. Claro. El comité de disciplina debe impartir justicia. O sea, lo salió a matar a Danilo diciéndole, bueno, estos son bastante tendenciosos, me parece. Pero tiene razón, ese es el tema. Y aparte, bueno, de repente, tanto nivel, o sea, ¿por qué con la misma forma en la que se sancionan a los jugadores no se sancionan a los árbitros que cometen faltas en el sentido de no hacen bien su trabajo? No se los sanciona de la misma manera, no se los muestra por todos lados de la misma manera. Tal cual. Y además, esta carga mediática que sufrió Suárez se notó no solo en los medios masivos, sino también en internet, acerca de digamos, hoy jugué a un jueguito que era, consistía en que Chiellini tenía que esquivar los mordiscos de Luis Suárez. Es un juego bastante entretenido, digamos. ¿Dónde? Pero lo hicieron, ahora después se los paso. Era muy loco porque estabas en una cancha de fútbol, te movías con el cursor y con el mouse, te movías de los ataques de perros que eran Luis Suárez, que lo mordían a Gossi. Vos, para defenderte, tenías que disparar pelotas de fútbol que salían de Chiellini y matabas a los suarecitos que estaban ahí. ¿Ves esos juegos muy, muy berretas, pero que son muy adictivos? Bueno, del 2048. Bueno, muy bizarro. Todo eso es parte de la maraña que se fue construyendo alrededor de lo que le pasó. Párrafo aparte, yo no sé nada, digamos, también estoy opinando desde una radio de Moreno, Suárez ni se va a enterar de esto, pero... Le podemos decir. Hay un punto en el que hay que ver qué le pasa a este tipo también. Sí. ¿Sí? El tipo es la tercera vez que... Tiene antecedentes, o sea, uno puede ser medio sucio en el sentido Pepe, por ejemplo, no decía el operador que pega. Porque es una cuestión de su forma de jugar o de última canaliza sus problemas personales en el fútbol y pega. Eso es una cosa. Ahora, morder, porque habla también de el pegar, bueno, quizás es hasta es un exceso de fuerza. Le pegaste un empujón, un codazo. Sí, algún momento propio de la fricción del fútbol. Pero el morder, o sea, ya... Tenés que pensar, sí. Buscar el lugar... Morderlo, digo, tenés que pensar en un montón de cosas. Tenés que, o sea, buscar el lugar de la otra persona, abrir tu boca. No, pero además localizar. Es un acto totalmente antideportivo. Yo también escuchaba de alguna que decía, no, pero no le quiten la picardía al fútbol. No maten al fútbol, que eso es picardía. Eso no es picardía. No, o sea, la picardía es, de última, hacer un gol con la mano, o tirarse en el área fingiendo un penal. Que lo hacen todo. O sea. Pero que eso es parte del propio juego y a mí me encanta eso, pero ahora así como no en la rodilla, mucho menos una mordida. Es muy bueno. Fue de muy ahí, buena la imagen. De ahí a que, bueno, que Suárez tendrá que hablar con su círculo de terapeutas acerca de qué es lo que le pasa, me imagino. Pero de ahí hacer un circo alrededor de eso, para mí hay muchos intereses de por medio muy que gracioso. Tienen que ver también. Tengamos en cuenta que si Uruguay pasa de ronda y Brasil pasa de ronda, sí, se enfrentan. ¿Sí? Sí, sí. O sea, ¿qué hacemos? Pero yo creo que también se estaba jugando con eso. No puede ser que ese nivel de sanción sea por la mordida nada más y no tengamos algo, en cuenta sí, ahí está nada. Bueno, acá nos está escuchando Juan y nos dice, por ejemplo, nos pasa un link muy copado, pero primero dice, por el cabezazo de Zidane o la patada de John. ¿Se acuerdan de John en la final del Mundial de Sudáfrica que le pone a Xavi Alonso? Sí. No le dieron tantas fechas. A De Jong con G, Juan y no con E, te lo aviso así. Le pusieron amarilla nada más y a Zidane 3 fechas de suspensión. Y siendo Zidane, digamos. O sea, justamente por eso. Son grandes personajes de grandes selecciones mundiales. Y después nos pasa una página muy copada. En donde dice, Mundial 2014, las 10 acciones más violentas del fútbol y sus sanciones. A ver, hay, por ejemplo, un codazo de un jugador a Luis Enrique en el Mundial de Estados Unidos 94 que le rompe el tabique. Le rompe el tabique, 8 partidos le dieron. A De Jong, como estamos viendo, amarilla nada más. Zidane, 3 partidos. Eric Cantona, que le pone una patada a un aficionado, 9 meses, ¿sí? Eso es en la Premier League. Roy King, una patada en la rodilla, que yo me acuerdo la vi, 3 partidos nada más. Bueno, hay un montón, están muy buenas. Ahora vamos a compartir el link porque la verdad es bastante esclarecedor esto. También fue muy bueno, no sé si lo pueden buscar en algún lado, la entrevista que le hizo Feynman a la abuela de Luis Pérez, porque es muy llamativo. ¿Luis Pérez? Sí. Luis Suárez. Ajá. Luis Pérez. Me sonó muy... porque la abuela de Luis Suárez se llama Lila Pérez. Ah, está no, bien. No viene mi equivocación, no viene de muy lejos. La abuela de este jugador de Uruguay dice que no sabe qué le pasó a su negrito. y que... Mirá lo que dice... El delantero, su madre y 7 hermanos fueron abandonados por su padre cuando Luis tenía solo 8 años. O sea, lo está justificando que es su vida. Bueno, todos tenemos problemas, me imagino. Me imagino de los 1000 jugadores. Quizás podría haber sido por el divorcio de sus padres, después agregó. No es necesario ponernos en esa situación. Les recomiendo escuchar a la abuela de Luis Suárez porque es muy buena. Es muy tierno, aparte. Escucharla hablar es como... Bueno, así que nada, eso. Queríamos enviar nuestro apoyo. Lo que estuvo interesante también alrededor de Suárez es que hubo mucho apoyo, o por lo menos de donde estuve viendo yo, del periodismo argentino, que suele ser bastante nefasto. Sí, en ese sí, sentido. Es verdad. O por lo menos el lugar donde estuve buscando yo. Hay un par de tipos que son bastante miserables, ¿sí? Que se unen a este cítrico, a este embrollo. Pero en general escuché... escuché opiniones que coincidían con lo que yo opinaba, digamos. Sí, sí, la verdad que bastante tranqui, por suerte, el periodismo argentino. Yo no he escuchado ninguna barrabasada así como le tendrían que haber dado 1000 suspensiones y bueno, y todas esas cosas. Pero, capaz que no lo escuché yo, así que también pido corrección. Pero me parece que todos han, incluso el relator del documental que estábamos escuchando, que se le ha hecho, cómo los uruguayos recibían a su héroe, dice, porque lo ven como un héroe, me parece yéndose un poquito de mambo, pero nada, su representante que dio todo por su camiseta, por decirlo de una manera, hasta una mordida. Sí, no, bueno, está bien, yo lo entiendo. Pero para mí hay un punto ahí que ahí es una actitud hasta egoísta. Acá Matías nos dice que somos tibios, que conducta antideportiva es todo aquella que no está permitida por el reglamento. Morder es tan o peor que patear. No sé qué. Nos mató. No, No, sí, no. Dice que, bueno, dice más cosas, pero no las puedo leer. Sí, no, no, aparte, Fran, no vamos a quedar mal. Bueno, y después se le va la chaveta y dice, esto es una avanzada del colonialismo adoctrinador en el fútbol para los latinoamericanos. Estamos de acuerdo, ¿sí? Pero yo no hubiese puesto tan buenas palabras, no se me hubiesen ocurrido. Bueno, vamos, que ya se nos termina. Nos vamos a ir con una cancioncita cubana, Baila mi rumba, de Tony Medina, para seguir con nuestro segmento latinoamericano en música. Recuerden que las vías de comunicación, pueden comunicarse con nosotros en Lo que hicieron de nosotros, en Facebook, en Twitter, en @LQHDN, sino en 11 50 42 25 70. Baila mi rumba, rumbero, y gózala tu manera. Deja que arrase el ritmo, su sabor y su canela. Goza la rumba, que el cuero te envuelve en su candela. Que se queme en tus hombros, si la rumba es rumba buena. Devorando con sus notas el silencio en las caderas. Va trepando sigilosa una cintura morena y va moviendo los vientres de ron y de hierbabuena. Ya verás lo que se siente cuando a la rumba te entregas. Ya verás lo que se siente cuando la dejas bailar. Baila mi rumba, rumbera, y gózala a tu manera. Deja que arrastre el ritmo, su sabor y su canela. Goza la rumba, que el cuero te envuelve en su candela. Que se queme tus hombros, si la rumba es rumba buena. ¡Agua! Que te lleve con su ritmo a las estrellas, rumbero. Deja que baile la rumba y dé a tu cuerpo canela. Y el tambor que retumba, que repiquete en tus venas. Baila mi rumba sabrosa, sacude bien las caderas y verás lo que se siente si tu ritmo te encadena. Cuando te baila la sangre al son de mi rumba buena y te haga sudar sabroso con su ritmo tan sensual. Baila mi rumba, rumbera, y gózala a tu manera. Deja que arrastre el ritmo, su sabor y su canela. Goza la rumba, que el cuero te envuelve en su candela. Que se queme tus hombros, si la rumba es rumba buena. Baila mi rumba, rumbera, y gózala a tu manera. Deja que arrastre el ritmo, su sabor y su canela. Goza la rumba, que el cuero te envuelve en su candela. Que se queme tus hombros, si la rumba es rumba buena. Visite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011 15 609 79 249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Clientes, agéndelo. 011 15 609 79 249. FM Popular, la radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario.

me pasó que hace poco yo escucho a Liberty los a la mañana, los sábados, cuando puedo, en realidad lo escucho. Y la voz de Liliana Downes, que es una columnista que está en el programa, siempre me llamó la atención porque tiene una voz totalmente hermosa, podría decirlo de alguna manera. Y nunca le había visto la cara. Y obviamente no la conocía, tenía una imagen imaginaria de su cara y de cómo podía ser. Y cuando la vi en la tele dije, no la quiero ver. O sea, ponele una maderita y en la cara. Y, o sea, es una mina linda. O sea, no lo digo porque es fea. No te crees, pero no es que es una desilusión física. No, es una desilusión en el sentido de, déjame que yo me la crea. A mí me pasaba, no tiene mucho que ver, pero me pasaba leyendo libros que después lo paso a películas. ¿Entendés? Que uno se imagina sus personajes, así, y después cuando lo ven película, después cuando volvés a leer el libro, te inevitablemente lo asocias a esa cara. Y capaz que me pasó con Betty Boo, la película, que es del libro de Claudia Piñeiro, que se llama Betty Boo también. Y me pasó que yo leí el libro y después vi la película. Como generalmente pasa, a uno no le gusta mucho la película porque el libro es mucho más amplio. Sí. Pero le pude dar cara a los personajes y me gustó ahí. Fue como... Y aparte Mercedes Morán, a mí me gusta mucho como actriz, entonces Mercedes Morán encaja con ese personaje. Está bien. Bueno, a mí me pasaba... Pero recomiendo que lean el libro, es muy bueno. Es mucho más amplio que la película. A mí me pasó... De una forma y de la otra, leyendo libros y mirar las películas después. Claro. Y mirando la película y después. Me pasó, por ejemplo, con El secreto de sus ojos. Vi la película y después leí el libro, que tiene cositas distintas. ¿Y te gustó? Yo no leí el libro todavía. ¿Te gustó más el libro o la película? La película me encantó, pero el libro es. Claro, es lo que pasa generalmente cuando. Es como los libros de Harry Potter. Vos lees los libros de Harry Potter y decís, ¿para qué veo la película? Sí, tal cual. No, pero el libro está en otra escala. No, a mí me encantó. De hecho, me lo había comprado y no sé dónde está. A mí me gusta prestar libros y después no tengo noción de a quién se lo presto. Yo creo que si empiezo a fiscalizar. ¿Querés que ponga ahora en el Facebook que vos buscás tu libro? No, porque tendría que ponerme a buscar todos los libros que presté. sobre todo a mis amigos. Mis amigos son un poco adeptos a la lectura, salvo dos. ¿Sí? Hay dos que leen, ¿sí? Y leemos. Hay como una especie de... Te paso el libro que leí sí, el otro día. Sí, medio así. Él me pasa, yo le presto. Y siempre manejándonos en un mismo estilo. Cuestiones, bueno, leemos mucho Sacheri, que tiene que ver con el barrio, con la amistad, con el fútbol. Bueno, el cuento del secreto de sus ojos, la pregunta de sus ojos, el libro, es de Sacheri. Después algunos libros... Un amigo me prestó un libro que se llama La 12, que es la historia de la barra brava de Boca... que es no es una biografía autobombo, sino todo lo contrario, todas las causas judiciales que tiene, es muy interesante para leer. Bueno, sí, yo escuché la presentación en un programa de Víctor Hugo y me llamó así como mucha atención. Sí, muy bueno. El problema es que termina en un punto, claro, el raíz delictivo que tiene este tipo de organizaciones continúan. Claro. Entonces lo terminás de leer y dices, bueno, y ahora o sea, claro, quiero seguir informando a ver qué es lo que pasó con estas cosas. Tendría que haber la 12-2. Sí, o la 13, la 14, digamos, ¿no? Ah, claro, ¿no? Seguir subiendo de número. Claro, digamos, como para seguir haciendo las, ¿cómo se dice? Las precuelas, secuelas. ¿Secuelas? Las continuaciones. No sabría decirte. Pedimos información también. Ezequiel Glickman nos sigue escuchando, obviamente, sí. Porque nos acaba de poner. Yo presto pendrives y después me entero quién los tiene. Ah, mirá. Me parece que es como un reto. Yo acabo de. Ayer encontré mi pendrive. Estuve llorando de la emoción. Lloré. Porque encontré mi pendrive después de mes y medio, dos, donde tenía música, tenía cosas. No eran indispensables en mi vida. Bueno, tenerlo. Lo tenía ahí y dije, me emocioné. La verdad que me emocioné cuando lo encontré. Además, no voy a explicar cómo lo encontré. Digamos, no porque me avergüenza, sino porque es medio largo. Pero en una situación como... Vos decís, no, acá no da para encontrar. Claro, bueno, sí. Básicamente en una cancha de fútbol lo encontré. Sí, vino un amigo y dice, che, tomá, perdiste el pendrive. Sí, bueno. ¿No lo tenía ese amigo? No, lo encontró en la cancha tirado. ¿Entendés? A una cancha pantalones. A la que había... Esa es una, pero yo no yo revisé en esos lugares y no estaba. Bueno, ya lo cuento, ya está. ¿Sí? Había ido a jugar a ese lugar a la pelota hacía tres semanas, poner un mes, y supongo que habré ido a jugar con el Pedro y se me habrá caído, y el tipo lo encontró ese mismo día, el mismo que yo estaba. Bueno, me lo dio. Mucho tarro, me dijo mi hermana que tuve. Latinismo. Tarro, me latinismo. Encanta. Sí. Para, volviendo al tema, es una palabra o expresión latina que se usa en otra lengua. Ah, mira. Sobre todo en contextos científicos, cultos o elevados. Así que nosotros no tenemos por qué estar diciéndola. No. Por ejemplo, para que más o menos te des una idea, en español, campus, cátedra, álbum, credo, bueno, hay un montón, duplex, ¿sí? Son palabras latinas que... ¿Duplex es una palabra latina? Duplex es una palabra latina. Justamente duplex no tiene la definición de qué significa, ajá, pero hay un par que sí. Yo pensé que nada, era como muy, muy ya. ¿Viste la X? Es como que nosotros no la usamos mucho. Incluso cuando tenés que poner la X, lo pensás dos veces. Es como, ¿va con X? O sea, como... Claro. Tenés que... O sea, hay como ciertas palabras que tienen X, las demás... No, o sea, claramente. Bueno, te paso un chivo para que vayas. Dale. A algo muy copado. Sábado y domingo a las 21 y a las 20 respectivamente, es decir, el sábado a las 21 y o el domingo a las 20, según cuando vos quieras, vuelve a estar la obra de teatro Las Putas de San Julián. ¿Qué es esta obra de teatro? Es una obra dirigida por Rubén Mosquera, en donde actúa Osvaldo Bayer. ¿Sí? Osvaldo Bayer está en escena, actúa, ¿sí? Está ahí y va a estar acá en el Teatro Marechal. Es como la versión teatral de un episodio específico que sucedió en La Patagonia Rebelde, libro y película escrito por Osvaldo Bayer. ¿Sí? Tiene que ver justamente, porque yo cuento así un poquitito, estas putas de San Julián eran mujeres que ayudaban a los obreros y gauchos que se estaban levantando en aquella época. Va a ser, les repito, en el Teatro Marechal. Perfecto. Aquí en el Asconapé. Yo no tengo la dirección. Bueno, todo el mundo sabe dónde queda el Teatro Marechal. Sábado y domingo, 21 y 20 respectivamente. ¿Por qué digo esto? Porque yo estaba leyendo. Sí. La obra es del Centro Cultural del Teatro Nacional Cervantes, ¿sí? Sí. Se está dando ahí, allí también. ¿Saben cuánto salía la entrada? ¿Cuánto? 60 pesos, ¿sí? Aquí en Moreno es gratis. Así que ustedes vienen. Muy bueno. Vienen, muy buen dato. Es la entrada libre y gratuita. Vienen, o sea, acá en el Marechal piden el ticket y se lo dan gratis y pueden entrar. Genial. Les repito para que aquel que quiera ir, sábado y domingo a las 21 y a las 20 respectivamente, una obra de teatro excelente, Las Putas de San Julián, para que puedan venir a buenísimo. Verla, ¿sí? Así buenísimo. Que estás invitada para ir. Genial, me encanta. Bueno, no sé con qué, y, no sé, con qué seguimos. Y seguimos porque vamos a escuchar una canción. Bueno, dale. ...5 de junio, por primera vez en su historia, Argentina gana el Mundial. A las 17:35 del frío domingo 25 de junio, en 1978... ...el tablero electrónico del remodelado estadio de River Plate mostró la palabra campeones, porque el equipo de César Luis Menotti acababa de ganarle 3-1 a Holanda en la final del Mundial, desatando en el país el desahogo de una población sometida a presiones políticas y sociales por una dictadura cívico-militar. Muchos años después, cantó León Gieco, fue cuando el fútbol se lo comió todo. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan

juntar fondos para la reunión de la Unión Matemática Argentina que se va a realizar en septiembre en San Luis. Para ello, estamos comunicados con Claudio Godoy, uno de los organizadores de la fiesta, para que nos cuente un poco sobre la fiesta y sobre el viaje. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos un poco, qué, primero, ¿cómo es el tema de la fiesta? Porque a mí me interesa un poco. No, el tema lo venimos organizando entre estudiantes y graduados del profesorado de matemática acá de la Universidad General Sarmiento, con la idea de recaudar fondos porque anualmente, todos los años se hace una reunión de la UMA, que es la Unión Matemática Argentina, y es una reunión rigurosa para todos los matemáticos, los que estudiamos matemática, porque dentro de esa ese tipo de congreso, nada, hay de todo, hay charlas científicas acerca de nuestra disciplina, acerca de educación matemática, y no solamente de matemática, sino también para ingeniería y para física. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros pertenecemos a la actual presidencia del Centro de Estudiantes, que es el FUNIP, y dentro de ese espacio tratamos de organizar a todos los estudiantes de matemática y ingeniería como para asistir a ese evento, que está bueno asistir a eso. Está bien, sí. Y nada, bueno, haciendo más que nada uso de lo que son el fondo de viaje de la universidad, porque la universidad, dentro del presupuesto, destina parte de su presupuesto para hacer viajes de formación, viajes de estudio, a congresos y todo que sea formativo. Claro. Y bueno, en los últimos años, dentro del espacio, esto es histórico, que la universidad ponga plata para hacer ese tipo de viajes. Lo que pasa es que, bueno, dentro del espacio del FUNIP, desde que somos presidencia del centro, hace 2 años ya, empezamos a difundir un poco más eso, porque, bueno, era parte de plata que pone la universidad, que pone el Estado, y que antiguamente nadie sabía nada de eso, y está bueno que nosotros, como futuros profesionales de la educación, claro, o los futuros ingenieros, que se formen asistiendo a este tipo de congresos. Entonces, bueno, desde ese espacio empezamos a organizarnos con estudiantes de matemática, con graduados de matemática, con estudiantes de ciencias exactas, física, de ingeniería, como para, empezamos a organizar haciendo cosas como para juntar fondos para poder asistir al viaje. Porque, bueno, el fondo de viaje justamente te cubre el viaje, pero no la estadía. Claro. Entonces, bueno, desde el espacio del FUNIP, lo que estamos haciendo, bueno, este fin de semana, este sábado, vamos a estar organizando una fiesta enorme que estamos preparando. Vamos a tener un escena show. Contamos con una artista de acá de la zona que se llama Rocío Ramírez, que es muy conocida porque, bueno, canta un boliche de acá de la zona de Tribulato, donde están todos los boliches de San Miguel. Uh-huh. Así que nada, va a haber cena show, va a haber bufete económico, va a haber barra, buena música, buena onda, y nada, invitarlos a todos para que asistan, porque nada, va a estar bueno, no solo por la joda, sino también está bueno porque nos ayuda a nosotros para seguir juntando fondos para el viaje ahora en septiembre. Claro, ni hablar. Yo, voy a tratar de ir, tengo ganas de... Bueno, Ludmila sí va a ir, porque ya se está moviendo. Yo te iba a preguntar acerca de qué números musicales va a haber, ya que ustedes son matemáticos, pero bueno, ya me los aclaraste. Me dijiste que el viaje, porque en sí lo importante para nosotros, además de la fiesta, es el viaje, es en septiembre, en San Luis, es la reunión de la Unión Matemática Argentina. ¿Qué cosas se charlan ahí? No, se charlan, bueno, o sea, dentro de la reunión de la UMA se divide en dos tipos de congresos. Uno es específico para educadores de matemática, sí, y el otro es para la matemática como disciplina en sí. Y bueno, dentro de lo que vendría a ser la reunión de educadores de matemática, bueno, tenés charlas donde van a estar los pedagogos que se dedican a la matemática del país. Sí. Y bueno, dentro de lo que es la rama de los profesorados de matemática no hay mucho, ¿cómo te puedo decir?, muchas líneas teóricas, claro, que se difundan muchos en centros de formación o así mismo en las distintas universidades. Claro, compartir nosotros experiencia, más que nada, será. Nosotros acá dentro de la Universidad de Sarmiento, bueno, somos unos privilegiados porque tenemos pedagogos bastante bastante grosos que estudian varias líneas teóricas acerca de educación matemática, y bueno, ahí en la reunión, bueno, nos vamos a contar con la presencia de profesores de acá y de todas las universidades donde haya formación en matemática. Y no solo eso, sino también está la parte de la reunión que trataría sobre la matemática como disciplina en sí, que bueno, ahí se ven los últimos avances, los últimos estudios que se están haciendo sobre matemática y sobre aplicaciones de matemática, ¿no? Tanto en informática como en ingeniería, como física, medicina, así que nada, es una reunión bastante concurrida y nada, a nosotros nos sirve como una muy buena experiencia para dentro de nuestra formación, claro. ¿No? Bueno, Clau, te agradecemos mucho por haberte por hablar con nosotros. Recordamos entonces, fiesta en la UNCS, sábado 28 del 6, mañana a las 22 horas, aula 30-19, justamente para juntar fondos para el viaje a la reunión de la Unión Matemática Argentina que se va a realizar en septiembre en San Luis, ¿sí? Bueno, okay, buenísimo. Sí, bueno, invitarlo a toda la gente que se quiera acercar para pasar un buen rato. Bueno, con la cena show de Rocío Ramírez, voy a estar con el DJ Nico, que también es conocido en la boliche de San Miguel. Y nada, el aula 30-19, la universidad, entrada libre y gratuita. A partir de las 10 de la noche ya estamos acá y vamos a estar hasta que amanezca rompiendo la noche. Hasta que salga el sol, ¿sí? Como cita la canción. Okay, bueno, gracias, Clau. Bueno, estamos hablando con Claudio Godoy, que es miembro de estos estudiantes del FUNIP y de estudiantes independientes también, que están organizando este viaje. Para que tengan toda la información, ya subimos a Facebook una publicación de la fiesta invitándolos y etiquetando también al FUNIP para que agreguen y una imagen de la promoción de la fiesta que va a estar buenísima, se espera con todo. Sí, yo le quiero mandar un besito a Marcos, que nos está escuchando, me dijo textual, mandame un besito, no quiero un beso, ¿sí? ¿Te puso no quiero un beso? No quiero un beso, quiere que le mandes un besito, no un beso, coma un besito. Bien, quiere que le mande un besito, así que un besito para vos en la axila, le mando un besito en la axila, Marqui. Qué asco. ¿Cómo se manda un besito o un beso gestualmente? No lo voy a hacer ahora. Como es un besito y como es un... Yo lo pienso. O sea, pongámonos... ¿Viste que hay esas frases en Facebook que te ponen la imagen de lo que uno dice, pero en palabras? Bueno, ¿cómo sería...? Ay, sí, los memes. ¿Cómo sería mandar un besito o mandar un beso? No, me muero. Yo no lo voy a hacer. Lo que sí le hago, se lo mando así de forma virtual, sí. Hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Voy a contar, Ludmila, que Mariano Moreno terminó su participación en el grupo 2, en la zona B, en el torneo de clasificación grupo 2 de la zona B, para poder jugar la reubicación primero, ¿sí? Ganó Mariano Moreno una vez más. Muy bien. Invicto terminó Ludmila. No, desde que nosotros... Desde que nosotros empezamos, ¿sí? Todo mérito nuestro. Así que espero un realito, ¿sí? ¿Eh? 11 una partidos remenita. Jugados, 11 partidos ganados, ¿sí? Así que tomá pa' vos. Le ganó 43 a 30 de visitante a La Salle, ¿sí? El que queda ahí en Olivos. Así que ya están clasificados para la reubicación, que se va a empezar a jugar el 5 de julio. Todavía no está el sorteo, digamos, contra quién va a empezar a jugar, pero ya está definido que peleará digamos, la segunda parte del año, el ascenso. ¿Está bien? El 5 de julio es la cita, seguramente allí estarán en el juego y la actitud dice... Perdón. El 5 de julio es la cita, seguramente allí estarán el juego y la actitud que nos deleitaron en esta primera ronda, dicen en la página del Manuel Moreno. Bien. Me salté un renglón. Moreno llega a esta reubicación del grupo 1 muy bien parado. Es el único equipo del grupo 2. Recuerden que hay dos zonas, la zona A y la zona B. Mariano Moreno está en la zona B. Pero en sí es lo mismo, la misma categoría. Es el único del grupo 2 que ganó todos los encuentros. Así que ahora está esperando perfecto el fixture. A ver, tranqui, así relajado. Viene bastante valentonado. Así que nuestras felicitaciones. A ver, nos tenemos que felicitar a nosotros. Digamos la cosa como a esa. A ver. Esperamos una remerita, ¿sí?, para rifarle a la audiencia. No, bueno, así que les mandamos un abrazo a los amigos del club Mariano Moreno. Otro de a los que le está yendo bien, pese a que nosotros veníamos bufándolo, es a los Indios. Uy, qué bueno. ¿Sí? Los estaba indios, preocupando, ¿eh? No, los Indios ya se estaba jugando en los playoffs y pasó de ronda en los cuartos de final y ahora va a jugar contra River. Bien. La semifinal. ¿Sí? Este domingo comenzarán las semifinales desde el pre-federal. ¿Sí? Cuatro son los equipos que buscarán su pasaje para el torneo federal que organiza la CAB, ¿sí? Confederación Argentina de Básquetbol de Buenos Aires. Se vienen dos series apasionantes. Una dice que es Huracán de San Justo contra Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Y la otra va a ser River contra los Indios. Las fechas de disputa, se las digo, el domingo 29 de junio a las 20:30 horas de visitante. Los Indios va a ir a jugar contra River, que terminó primero en su liga. El juego 2 va a ser el miércoles 2 de julio a las 21:30 horas. Y el juego 3 va a ser el domingo, de ser necesario, sí, pues si se gana es el mejor de 3, ¿no? Claro. Obviamente. El domingo 6 de julio a las 20:30 horas en la cancha de River. Es decir, se juega un partido en River, un partido en los Indios y se define en la cancha de River porque tiene ventaja deportiva por haber terminado primero. Si gana, va a estar jugando contra el ganador de Huracán San Justo o Gimnasia y Esgrima Villa del Parque, y el que gana de allí va a ascender al torneo federal. Muy bien. Miren qué bien. Seguimos ahora con una cancioncita de nuestro segmento latinoamericano. Seguimos con Cuba. No nos vamos, hoy no nos vamos a mover de Cuba. Vamos con el tema Chachán, Chachán de Buenavista Social Club. De Arrocero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Arrocero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Arrocero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí.

Estábamos escuchando un poema escrito por Maximiliano Costecchi, leído por su hermano, un poema escrito en febrero del 2002. Maxi empezó a militar en abril del 2002 y en junio lo asesina la policía. Así que era un pibe nuevito, la militancia se había incorporado al movimiento desocupados, de trabajadores desocupados, el MTD. Sí. Solamente 2 meses antes de su asesinato tenía 21 años. Darío, en cambio, un reconocido dirigente social que a pesar de sus escasos 22 años ya contaba con una importante trayectoria. Antes de ser referente de los movimientos territoriales, había participado en el centro de estudiantes en su colegio y protagonizado prácticas juveniles que iban desde actividades culturales, revistas, programas de radio, organización de festivales de rock, hasta tomas de escuelas, movilizaciones, cortes de calle y actos en las plazas del sur del conurbano. Por eso Darío es síntesis de múltiples prácticas, de la lucha callejera, de la organización de base en las barriadas, de la puesta en funcionamiento de experiencias de trabajo autogestivo, del estudio, el análisis y la formación política, de la apuesta por construir un nuevo sendero de liberación y un puente hacia aquellas generaciones que plantearon antes. Bueno, en principio nosotros utilizamos un término que bueno, es parte de nuestra consigna, dentro de la cual es el trabajo, la dignidad y el cambio social. Nosotros creemos que salir a pelear hoy por hoy en la Argentina, ya no solo aislado, porque bueno, el panorama cambió bastante. Creemos que Piquete es sinónimo de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en la ruta. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con y en otros lugares, con nosotros y en otros lugares. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Ahí estamos escuchando una entrevista que le hacían a Darío Santillán meses antes de que lo asesinaran. Estaba en un contexto de corte de ruta en la autopista Buenos Aires-La Plata. No estaban permitiendo que el peaje que era el grupo Macri en ese momento, ahora se estatizó el peaje de autopista La Plata, cobren dinero, ¿sí? Estaban en un reclamo. Aquel 26 de junio del 2002, ya hace 14 años, los denominados sectores duros del movimiento piquetero intentaron cortar el puente Pueyrredón en una jornada nacional de lucha coordinada por diversas organizaciones, cuyas consignas eran: aumento general del salario, una duplicación de 150 a 300 pesos en el monto de los subsidios para los desocupados, más alimento para los comedores populares y solidaridad con la fábrica ceramista Sanón en peligro de ser desalojada. Cuando la columna de manifestantes llegó al puente, ya se encontraba en el lugar un fuerte operativo de la fuerza de seguridad impidiendo el acceso a los principales puentes de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. O sea, todos los, no solamente al puente Pueyrredón, sino a todos los puentes que unían la provincia con la ciudad, logrando así su aislamiento geográfico por su frontera sur. Los canales de televisión mostraron en vivo y en directo cómo la policía bonaerense y la prefectura nacional reprimían disparando balas de goma, gases lacrimógenos y, como se sabría más tarde, balas de plomo, mientras perseguían por una zona de más de 20 cuadras a los piqueteros que se replegaban e intentaban regresar a sus barrios. Sin embargo, los titulares de los diarios y los noticieros de TV hablaban de enfrentamientos. Que a Maximiliano le disparan directamente al corazón quiere decir que la intención de Fanciotti era matarlo. El famoso tema de los piqueteros y esos intentos de aislar a la capital federal cortando sus accesos, eso no puede pasar más. Algunos incidentes que se están produciendo. Gases. En primera instancia escuchábamos a la mamá de Maxi contando en una una pequeña entrevista acerca de el cómo actuó la policía contra su hijo. En segunda instancia escuchamos al entonces presidente Duhalde, gran defensor de la represión, ¿sí? En ese momento ahí diciendo acerca de que es inadmisible que se proteste y hay que apelar a la represión como un derecho de Estado, ¿sí? Y bueno, finalmente un periodista en el medio de... era un periodista de Crónica que en el vivo estaba contando lo que estaba sucediendo en ese momento y bueno, justamente tenía que ver, ahí no están las imágenes del asesinato, pero está el momento en donde empieza a reprimir la policía. El movimiento de trabajadores desocupados, el MTD, del cual formaban parte Darío y Maxi, había cortado el puente Pueyrredón, y la organización fue desalojada del lugar por parte de la policía provincial. En medio de la balacera y persecución de los uniformados, Santillán fue baleado en la estación Avellaneda y Costequi en el arco de Carrefour a cuadra y media de la estación. Al día siguiente, las fotografías mostraron al comisario Franciotti irrumpiendo en la estación Avellaneda. Allí estaba Darío Santillán, con un gesto de solidaridad extremo, intentando socorrer a Maximiliano Costequi, herido de muerte por las balas de la represión, mientras formaba parte de la línea de autodefensa. En las fotos se veía también a la patota policial maltratando bestialmente el cuerpo de Maxi y a Darío, ahora agonizante, y bañando con su sangre el suelo que lo había visto de pie. La difusión de estas escenas generó un profundo repudio social que tiró por la borda la versión oficial de que los piqueteros se habían matado entre ellos por una disputa interna. Esa versión había sido tejida por las altas esferas del gobierno dualdista, la policía y ciertos medios masivos de comunicación con el grupo Clarín a la cabeza. Recordemos que la tapa de Clarín el otro día fue la crisis, causó dos víctimas. Dos nuevas muertes. Dos nuevas textual, muertes, perdón. Sí, sí. Pero... lo loco de eso es que el periodista que sacó las mejores fotos, por así llamarlo, las más esclarecedoras, era un periodista de Clarín. O sea, Clarín tenía las fotos de los hechos. Hay un par de fotos que son aberrantes, que yo la estaba mirando y se te pone la piel de gallina. Un policía, antes de que llegue Santillán a socorrer a Costequi, ahí no estaban explicitados los hechos, a Maxi le disparan a quemarropa. Queda tendido herido ahí cerca de en las cercanías del Carrefour. Yo no conozco la zona, pero están cerca de la estación Avellaneda. Y Darío Santillán de ahí va a ayudarlo. Cuando lo está socorriendo, le pegan el tiro a él, a Darío, y quedan los dos moribundos. ¿Qué sucede además? En el interín entre que Darío se acerca a Maxi y Maxi está tendido en el suelo, estaba solo en ese lugar, hay un policía nefasto, hijo de puta, que se sacó una foto sonriendo, le puso los pies para arriba contra un cartel, chorreaba en sangre Maxi y se sacó una foto. Ahora yo no tengo el nombre del periodista, estuve mal. Pero está sacándose la foto sonriendo, como diciendo, miren lo que tenemos aquí. Por otra parte, estuve escuchando también entrevistas a Alejandro Acosta, que era el cabo, el secretario del subcomisario Alfredo Franciotti, ¿sí? Que era el encargado de llevar adelante el operativo, y comentaba, bueno, son los dos acusados los que terminan siendo la mayor condena. Y bueno, en su defensa, Acosta dice que Franciotti fue el que mandó a matar, que vio cómo cargó Franciotti su itaca con balas de plomo y dijo, él le pregunta, ¿qué vas a hacer? Y dijo, no, a estos negros hay que matarlos a todos. Y ahí fue cuando empezó la balacera. Eso es un testimonio de Acosta que puede estar totalmente vedado por su búsqueda de inocencia. Pero bueno. Sí. No, también puede estar dentro de los parámetros de la verdad. El crimen, bueno, como dijimos, fue perpetrado no solo por Franciotti y Acosta, sino que también estaban estos diferentes oficiales que estaban alrededor del operativo, entre ellos este muchacho que se sacó la foto, donde reemplazaron los cartuchos con punta de goma por los que llevan en su interior postas de plomo. La verdad finalmente salió a la luz y el presidente provisional Eduardo Duhalde se vio obligado a convocar anticipadamente a las elecciones presidenciales. A pesar de que el 9 de enero del 2006 el Tribunal Oral 7 de Loma de Zamora condenó a cadena perpetua a Franciotti y Acosta y recomendó que se investigara la responsabilidad del gobierno de Duhalde en los asesinatos. Hoy en día el comisario se encuentra bajo un régimen de cárcel abierto en Varadero. Eso significa que solamente tiene que ir allí a dormir, digamos. El tipo, por culpa de esta justicia, el asesino de Maxi Darío, está caminando nuevamente entre nosotros a la luz del día. Y por otra parte, los responsables políticos están sueltos así, como sí, si nada. Cabe aclarar también que a partir de ahí se produjeron muchas organizaciones en pos, se convirtieron en mártires de la lucha piquetera Maxi Darío. Merecido. Pero totalmente. Y bueno, hoy en día la estación Avellaneda ya no se llama más así, sino que se llama Maxi y Darío, ¿sí? Para que siga viva su memoria. Sí, es muy llamativo también, es llamativo para uno que lo piensa como ser humano normal, por decirlo de una manera, el rol que cumplen los medios en esa situación. Un diario que supuestamente tiene el eslogan de ser el diario del ciudadano argentino, sale a decir que una crisis es la que provoca estas dos nuevas víctimas. Bueno, sale a mentir. Totalmente. Incluso hay una nota al director de edición de este diario que dice, sí, estamos mintiendo. O sea, la recomiendo, la verdad que si la puedo buscar la voy a subir a Facebook para que la puedan escuchar. Porque es muy llamativo, porque un director de edición dice, saquemos esto aunque yo sé que estamos mintiendo. Claro, tal cual. No nos importa. Es aberrante. O sea, vamos a tapar una situación porque es más reditorio para nuestros intereses y es mucho mejor para todos que piensen que fue la crisis. O sea, como dándole un sujeto, o sea, poniéndole un sujeto a la crisis, que más allá de que sí había una crisis, a esos dos chicos, dos militantes, los mató la policía. Bueno, es interesante también. Yo me acuerdo en esa época, tenía 12 años, o sea, no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Yo veía que este tipo, me acuerdo que todavía se estaba en el momento de que se estaba empezando a esclarecer esto, que salían las fotos. Me acuerdo que un informe de TBR mostrando el tipo en la escena, digamos. Canal 7 fue el encargado fue el que tenía las imágenes, los videos, lo enganchó justo a Franchiotti, agarrando el cuerpo de Darío Santillán, arrastrándolo, diciéndole, dale pibe, parate, colaborá. ¿Sí? A un tipo se estaba muriendo, ¿sí? Lo tiró a la cúpula del patrullero, lo dejó ahí. Todo eso está filmado. Y el tipo este tuvo el tupé, la cara dura, después salía en notas diciendo, no solo vanalogriándose, no sé si te habían dicho, por su desempeño policial, sino diciendo que él no estuvo ahí. Y le preguntaban qué fue lo que le pasó en la cara. Tenía un corte. Justamente hay quienes dicen que el corte ese que se le hizo en el medio de los disturbios fue lo que desencadenó su ira para llevar adelante la represión. Le preguntan qué es y dijo que fue un accidente doméstico. ¿Qué le pasó? O sea, bueno, en fin. No hay palabras para definir esa actitud. O sea, yo la verdad que muchas veces pienso, vos podés estar totalmente loco, pero ir y matar a dos personas que no te hicieron nada porque no te hicieron nada. Digo, más allá de que entiendo que hay una que hay un Estado que te está diciendo anda de reprimir, vos estás para eso, sí, pero vos tenés el arma, ¿te parás adelante de un pibe y lo matás? No, 21 y 22 años tenían. Hasta acá Matías nos pasa el dato, dice que Franchiotti, tiene una casa quinta en Rodríguez, y que paraba, mira, mientras el tipo no lo condenaba, paraba ahí en el oeste. Ahora sí que en homenaje a ellos, a Max y a Darío, que son gente como nosotros, que siguen viva en nuestra militancia, en nuestra cotidianidad, vamos a escuchar un tema de Calle 13 que se llama La Bala, ¿sí? En homenaje a ellos se cumplen 14 años del asesinato a sangre fría de Maxi y Darío. Segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No